aquel hombre me acuerdo, y no han pasado sino 2 siglos desde que lo vi. No anduvo ni a caballo ni en carroza, a puro pie deshizo las distancias, y no llevaba espada ni armadura, sino redes al hombro, hacha o martillo o pala. Nunca apaleó a ninguno de su especie. Su hazaña fue contra el agua o la tierra, contra el trigo para que hubiera pan, contra el árbol gigante para que diera leña, contra los muros para abrir las puertas, contra la arena construyendo muros y contra el mar para hacerlo parir. Hola, salud. Bienvenidos a este 153 programa de desde aquí. Puertas y muros. La ciudad fue un puñado de cenizas. Se hicieron polvo todos los vestidos. Sed bienvenidos y bienvenidas los que nos escucháis semana a semana gracias a Radio Almaina, la radio libre de Granada, que emite en el 88.5 de la FM. Fue mi padre o mi pariente, o apenas si era él o si no era, tal vez. O quienes descargáis el podcast y nos escucháis, no solo los lunes, sino cualquier otro día, a cualquier otra hora. O fue aquel enlutado carpintero que iba detrás del ataúd, sin lágrimas. Alguien, en fin, que no tenía nombre. También en Radio Almaina podéis escucharnos los miércoles a las 3 de la madrugada o los domingos a las 8 de la mañana. Porque el pobre cansado había muerto, no vieron nunca que no lo veían. Había ya... Pero poco a poco va creciendo la familia de personas que nos escuchan gracias a la reemisión que hacen otras radios, como Radio Pimienta desde la Orotava. Cuando ya parecía transcurrido, era el mismo. Radio Encadenada desde Linares. Cavando tierra, cortando tela, pero sin camisa. La radio de Alcalá del Río desde Cádiz. Y como nunca tuvo cementerio ni tumba. O gracias a Ragnarok, que nos reemite por allá, por tierras del Mar del Plata. Y nadie supo cuando se moría, así es que solo cuando el pobre pudo, resucitó otra vez. En este programa hemos vuelto a quedar con Nekane Jurado para seguir hablando, como en el anterior, de qué cosas no nos están llegando informativas en medio de esta gran nube de polvo que se llama coronavirus. El trigo era negro debajo de la mina, era color... que aunque es evidentemente una gran crisis sanitaria, no sabemos si detrás se esconda algo que no conocemos. El inseparable, el elemento, tierra, carbono, mar. Y hoy, día lunes, montando el programa pocas horas antes de que se emita, de pronto he caído en la cuenta que la entrevista que se le hizo a Nekane el sábado pasado, día 28, pues obvié una cuestión importante. Se poblaron de pueblos las distancias, otros hombres... Porque ella, que siempre con mucho gusto nos atiende y nos explica con esa facilidad que tiene para explicar temas económicos y esa energía vital, pues parece que fuera una amiga nuestra con la que quedamos para charlar de temas que también podíamos haberlo hecho delante de un café o una cerveza. Aguas abajo, no llego a la puerta. Pero por eso, por esa familiaridad, de pronto hemos caído en la cuenta que hemos olvidado presentarla, porque Nekane, aparte de ser licenciada en ciencias económicas y actuariales y financieras y ser psicóloga clínica, ha sido la economista de planificación económica del gobierno vasco durante 25 años, tiene más de 28 publicaciones en solitario o colectivas, es una especialista en pensiones, ha dado charlas en la Comisión Europea sobre Pensiones, etcétera, etcétera. Por eso nos hemos caído en la cuenta de que era importante explicar con quién estamos hablando, porque esa familiaridad de ella tan genuina nos ha dejado pasar por alto la importancia de lo que nos cuenta. Hemos quedado de nuevo con Nekane Jurado. Buenas tardes, Nekane. Hola, buenas tardes, Paco y todos los oyentes. Hemos quedado para seguir hablando de, como en el programa anterior, de este movimiento geopolítico que está, todos esos movimientos que decíamos, Arabia Saudí, Irán, China, Rusia, Estados Unidos, y que está ocurriendo al mismo tiempo que está desarrollándose todo esto del coronavirus, que parece que es lo único que hay, según las noticias, del único de lo que se habla es el coronavirus, pero por el momento seguimos sin saber ¿O ya se va sabiendo algo de dónde ha salido el coronavirus? Porque no sabemos si es una cortina de humo el coronavirus o no, si es un accidente, si es una coincidencia económica en toda esta crisis que se venía y todo este movimiento geopolítico. ¿Vamos sabiendo Mira, algo? la intuición muchas veces por todos los hechos que están sucediendo a la vez, la intuición que estás analizando hechos te lleva a unas conclusiones. Lo que pasa es que con esa precaución que tenemos, precisamente los prudentes, los que saben poco, lo tienen todo muy claro, ¿no? Sí. O sea, que no es cuestión de dar juego a teorías conspirativas, pero sí de prestar mucha atención a lo que compartan fuentes que consideremos realmente serias y que estén poniendo en entredicho a toda la versión del origen natural del virus. Nos están, venga a decir ese origen y venga a recalcar, incluso Trump lo llama el virus chino, ¿no? Nos están remarcando y pues está sorprendiendo que cada vez nos llegan voces más serias dando noticias sobre este virus. O sea, que no estaríamos ante un virus de origen natural, Sí. sino de laboratorio. Y una de estas grandes voces, que además han dejado su entrevista grabada, la ha dado a un medio muy serio de Estados Unidos, es el profesor de Derecho Internacional de la Universidad de Illinois y además fue redactor de la ley antiterrorista de armas biológicas que Sí, fue sí. aprobada por el Senado estadounidense. Nos estamos refiriendo al doctor Francis Boyle, le voy a decir por cómo se escribe, por si alguien lo quiere localizar. Bueno, pues Boyle ha firmado y bueno, esta entrevista la concedió el 12 de marzo, o sea, estamos hablando de hace 15 días, Sí. ha firmado con plena rotundidad y todo lujo de detalles que el COVID-19 es un virus genéticamente modificado para ser usado como arma de guerra biológica. Es decir, que este profesor, que como os digo, fue redactor de la ley antiterrorista de armas biológicas, ha dado datos. Por ejemplo, no hace mucho dijo que Estados Unidos en 4 años había gastado más de 100.000 millones de euros en investigación de armas biológicas. Es una de las cabecillas contra las armas biológicas. Sí, Bueno, sí. pues él dice que es un virus que se está desarrollando como arma de guerra biológica y dice que probablemente el lugar donde comenzó a desarrollarse es en Fort Detrick, un laboratorio de alta seguridad de Estados Unidos. Él dice también que parte de esta investigación, o sea, que se inicia en Estados Unidos, la pasaron a otro laboratorio de alta seguridad de Canadá y él dice que ahí trabajan dos chinos de altísimo nivel que podrían haberla llevado al laboratorio de Wuhan. En Wuhan también hay uno de los laboratorios de más alta tecnología. Entonces, eso a lo que correspondería a que el virus no es natural, está Sí, creado en laboratorio. Después podríamos decir, vale, y el que el virus haya salido ha sido un fallo, un accidente, o realmente ha sido provocado, realmente estaban trabajando un arma biológica y han decidido ensayarla. Bueno, ahí ya sí que hay elementos, informaciones para los dos. Todavía yo creo que Boyle no dice que haya sido ni una cosa ni otra, porque no se puede saber si ha sido un accidente o no, pero curiosamente el gobierno chino sí que ha afirmado. Sí que ha afirmado en distintos momentos que fue realmente provocado y que lo provocaron pues en octubre pues dentro de esas mini olimpiadas que se hicieron en Wuhan dentro de Fuerzas Armadas y otras cosas, realmente no entiendo qué es lo que hicieron allí, que había soldados americanos. Pero bueno, Claro, entonces. es que son, por si alguien no lo sabe, en octubre se celebraron una especie como de olimpiadas de militares, porque hay olimpiada universitaria, etcétera, etcétera, y hay una especie de olimpiadas internacionales de militares, militares que también hacen deporte, y se celebraron en Wuhan, y parece que una de las informaciones que dice el gobierno chino es a que soldados estadounidenses fueron los que llevaron ese virus allí a Wuhan. Y que además por fechas, lo lógico es que empezó a desarrollar, si hubiera sido cierto, el desarrollo de la enfermedad en Wuhan cumple los protocolos de tiempo necesarios. O sea que es una cuenta que encaja. Sí. De hecho, hay informaciones también totalmente veraces, que es que el cuerpo diplomático chino ha pedido oficialmente a Estados Unidos que se permita hacer análisis, vamos, los que, o sea, análisis técnicos a estos militares atletas que fueron a competir, que saben quiénes son, para ver si efectivamente alguno de ellos ha sido portador, tiene anticuerpos, quiere decir, le ha dejado el rastro el virus. Sí, sí, Están sí. pidiendo las pruebas, que no se lo concederán. Pero bueno, yo lo que quería resaltar es que parece en estos momentos, aunque siga la OMS y todo con lo del elemento de un virus natural, que cada vez hay menos dudas de que haya podido ser creado un laboratorio. Y para nosotros nos da igual, realmente a mí personalmente me da igual, que el origen luego de su propagación haya sido accidental o provocado. Porque Sí, si ha sí. sido un accidente, lo que han hecho las élites, hablando por élites, estos dueños del mundo que están marcando lo que el otro día señalábamos en la economía, que quieren sostenerlo como está, lo han aprovechado al momento. Y si es provocado, claro, ya lo tenían diseñado, pero si ha sido accidental, lo han aprovechado desde el primer momento, de inmediato, para conseguir los objetivos de domesticación social, alineación colectiva, y conseguir tapar lo que el otro día decíamos, lo de el pinchazo, que es lo que yo estoy sosteniendo, el tiempo dirá si tenemos o no razón, el pinchazo de todo el petrodólar, el pinchazo del dólar. Claro. Y yo quería señalar, por ejemplo, como un elemento que puede darnos idea de que todo puede ir por ahí, es que la deuda, justo cuando ha cerrado 2019, la deuda de Estados Unidos a nivel mundial en dólares era de 4.000 billones con B de Sí. dólares. O sea, y todo eso se les pincha. Pero lo sorprendente es que Trump, y esto lo hemos oído todos esta semana última por las noticias, ha mandado a la Fed, o sea, sacar 2.000 billones, o sea, se tiene cuestión de 2.000 billones de dólares, que dice que es para ayudar a todos los americanos, que ninguno se quede atrás. Pero fijaros, 2.000 billones de dólares. La población de Estados Unidos son 330 millones de personas. Si dividís 2.000 billones entre la población, le toca 6 billones por persona americana, no por trabajador, ni por Sí. persona, hasta el último niño. O sea, esto es absurdo. O sea, cuando un americano no llega a ganar ni 1 millón de dólares en toda su vida laboral de 40 años. O sea, esto es absurdo. ¿Por qué ha hecho esta emisión que jamás se ha hecho ni con el plan Marshall? Todo el mundo está alucinando porque dice que es la mayor emisión e invasión pues, de moneda. Pues igual lo está haciendo para lo que comentábamos la semana pasada de lo que estaban perdiendo sus bolsas, sus grandes Claro. corporaciones con el jaque mate de China en la bolsa, y para intentar taponar esa gran burbuja que les ha explotado. O sea, Claro, a mí me da mucho que pensar. pero haciendo más moneda, en el fondo lo que terminas es devaluando más tu propia moneda, ¿no? Claro, si le ha pinchado con 4.000 billones y encima manda ahora mismo imprimir 2.000 billones, es como ir más hacia la locura. Recuerda un poco a cuando los enfermos medievales estaban muy enfermitos y se les mandaba hacer sangría, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, pues bueno, es un poco una medicina pues, claro. anti todo, pero sería para intentar sostener ese sistema. Claro, sí. Y lo terrible... Dime. No, sí, di, ahora te pregunto una cosa. No, pues decía que es que el Banco Europeo está haciendo lo mismo. Esta semana primero hablaron de 700.000 millones de euros para cortar con el coronavirus y luego ya han dicho que suben a 750.000 millones de euros, que es lo mismo que la población de la Europa 28, o sea, de la Unión Europea, somos 515 millones. Si dividimos eso entre toda la población de la Unión Europea, nos da que a cada uno nos toca ya 1.400.000 euros. O sea, si no los dieran directamente. O sea, que no es para pagar a las personas, porque con eso nos dan el sueldo de toda nuestra vida trabajando. Solo con que nos dieran 1.000.000 y los otros 400.000 por persona lo dejaban, no sé, se lo podían repartir entre ellos. Claro, pero esto... Sí. Claro, pero esto económicamente es una locura, porque si yo soy un productor, pongamos un ejemplo, yo soy un productor de un país externo que no es ni Estados Unidos ni ningún país europeo, un productor de platos, por decir algo, y quiero vender mis platos, si tengo la opción de venderlos, de vender los platos y que me los paguen en dólares, con esa burbuja, con ese no tener respaldo oro, tengo la opción de vender mis platos y que me los paguen en euros con ese aumento de moneda tan descomunal, o tengo la opción de vender mis platos y que me los paguen en yenes, que sí tiene el respaldo de oro detrás, un yen, sí hay una porción de oro detrás que lo respalda, evidentemente yo voy a querer vender mis platos en yen, en yenes, no lo voy a querer, porque no sé si el dólar, luego, si no tiene respaldo oro y ese euro con esa subida, esa producción de billetes en masa no tiene un respaldo oro detrás, si a lo mejor luego nadie me va a dar nada por esos dólares y por esos euros, porque sí sé que por los yenes me van a dar oro si hiciera falta. Y por los yuanes, los yuanes, exactamente, los yuanes, perdón. Así es, pero el tema es que estamos en un mundo tan ilógico, esto es la lógica que estamos hablando aquí, que nos entienden todos los oyentes, pero estamos en un mundo tan ilógico que yo llevo muchos años diciéndolo, desde el 2008 yo decía, no estamos en crisis económica, estamos en crisis medioambiental, en crisis sanitaria, ya decíamos la crisis del patriarcado, la crisis ideológica, eran todas las crisis. Cuando una sociedad tiene desatadas todas las crisis, lo que está en crisis es todo, toda la estructura, o sea, todo el modelo de civilización. Entonces estamos en crisis de modelo de civilización y solo hacen que salir por aquí, por allá. Y el tema es que el sistema lo sabe, la élite sí. Lo sabe, y lo que está haciendo es intentar domesticarnos socialmente para hacer vivir un poco más lo que ya es un zombie. Entonces, lo que estamos viviendo ahora, que no se había dado nunca, es que ante esta nueva crisis, que como digo, se benefician del tema del coronavirus, sea un accidente o lo hayan puesto ahí, o sea, lo están ocultando todo con el coronavirus y están haciendo algo que no han hecho nunca, esta domesticación social y alienación colectiva, o sea, con todo el ejército en la calle, es que se han atrevido a cosas que no habían hecho nunca. Mira, esta mañana yo hablaba con un amigo que es historiador, que conoce bastante la situación de Estados Unidos. Y cuando yo estaba explicando el tema desde la economía, me decía, pero yo no me creo que, dice, lo de la economía entiendo, dice, pero yo no me creo que pueda ser de laboratorio y puesto, porque también va a afectar a Estados Unidos, y puede tener una revuelta social. Y yo le decía, a ver, Claro que Estados Unidos, y ahí estamos viendo ya sus muertos, sus afectados, pero a ver, a Estados Unidos lo primero que ya le estaba afectando, y la élite lo sabía, era el estallido de todo su sistema, y que de repente China emergiera como ya primera potencia, eso ya le estaba afectando, iba a crear toda la revuelta porque era una reestructuración, un hundimiento de toda la economía americana, y eso iba a crear toda una revuelta social impresionante en las calles. Digo, y lo que hacen es, pues crean lo otro, por supuesto que también afecta a su país como sanidad, pero es que estamos en el darwinismo social que el capitalismo lo ha desarrollado, el que no es apto para el sistema, pues no tiene Claro, ningún derecho. O claro. sea, se le van a morir los débiles, los pobres, los del subsidio, y puede tener la misma revuelta, pero con el ejército en la calle, que ya no es la Claro. misma. Y, Entonces, y además, es y que además habrá un porcentaje importante de gente que se crea que el coronavirus ha sido ahora una cosa que han hecho los chinos y que los culpables son los chinos y que no se revolverá contra su propio gobierno. O sea, haría falta que toda la población llegara a ser consciente de que ha sido un montaje hecho por el propio gobierno de los Estados Unidos para que se plantearan cuestionar, para que se plantearan revolverse. Pero claro, está el ejército en la calle y luego siempre va a haber un porcentaje importante de gente que va a creer lo que le digan desde el sistema. Yo. exacto. Bueno, el tema de Estados Unidos, a ver, Estados Unidos es dado, el dólar es del Estados Unidos, tal, pero cuando ya hablamos, sí, que Estados Unidos puede ser, bueno, y va a ser víctima también de Sí, todo claro. esto, no solo el pueblo estadounidense, no sé hasta qué extremo ciertos niveles de poder de Estados Unidos, porque esto viene todo dirigido desde una élite superior, de los que se Claro. están llamando los amos del mundo, de estas grandes empresas que antes las llamábamos multinacionales, y eran, pero decíamos, va, pero la mayoría son de Estados Unidos, pero ahora hay tales fondos buitres, tales transnacionales, que es que ya son apátridas de verdad, ya es el poder por el poder. ¿Me explico? Sí, Y entonces y además, están. sí, y además tienen un control absoluto de los medios de comunicación. Todo. Y la gente se cree, yo algunas veces le comento a algunos amigos una experiencia mía personal, concretamente en Estados Unidos, cuando estuve allí, pues a mí me ocurrió una cosa, me hablaron de un programa de televisión que había en una cadena de televisión de un tipo que había trabajado para Kennedy, que hacía unos programas muy buenos, vi varios de esos programas y recuerdo viendo uno de esos programas de televisión, cuando llegaron los anuncios, quise hacer una prueba y empecé a pulsar con el mando a hacer zapping en el momento del intermedio de los anuncios y conté 50 cadenas de televisión. Y yo pensé, las personas que estén viendo este programa como yo, que cuestiona la democracia en los Estados Unidos y dice que la democracia es una cosa vendida por las élites, pero que no es real, si una persona que está viendo otro programa de los 50 canales de pronto ve este programa, va a pensar que esto es algo de un pequeño grupo que piensan esas cosas, pero los otros 49 canales de televisión estaban hablando de lo contrario. Hay más porcentaje de población que se crea lo que quieran venderle esas multinacionales, como tú dices, que además tienen acciones en los periódicos, como El País está comprado por varias empresas españolas, es propiedad de varias empresas españolas y solo va a publicar las cosas que quieran esas empresas españolas, pues es más fácil que la gente se crea esa parte. Que escuche este programa y escuche a un tal Paco y a Necane Jurado hablando de todas estas cosas, claro. No, es que eso Entonces que la tú dices, posibilidad de Paco, es revolverse también va a ser importantísimo. siempre de una minoría. Sí, es importantísimo porque, claro, esa élite controla todos los medios de comunicación y está dando instrucciones de cómo dar las noticias. La gente tendría que ser consciente de que no hay otra cosa en todos los medios, cadena que pongas, que hablarte del coronavirus y en los términos que ellos quieren, porque lo que estamos diciendo se nos está ocultando otros elementos. Mira, en estos momentos estamos hablando de esas grandes corporaciones, 200 grandes corporaciones, solo 200, fijaros si hay empresas en el mundo, pues 200 acaparan el 75% de todo el PIB mundial y se han lanzado ya a comprar a la baja. Esta semana sabíamos, por ejemplo, que casi un tercio de Telefónica ha sido, de acciones de Telefónica, del total, han sido comprados ya por un fondo buitre, y un 20% de Sol también ha sido comprado por un fondo buitre. Sí, o sea, estas grandes corporaciones se están haciendo proyecciones. Se dice que al final de esta década, de 2020, posiblemente lo que hoy son 200 grandes corporaciones van a ser solamente 150 grandes y van a acaparar ya entre el 80 y el 85% de toda la riqueza. O sea, ¿qué estoy diciendo con esto? Que cada vez que hay una crisis o estos grandes juegos de bolsa, los necesitan periódicamente. A toda la gente nos dice, poned vuestros ahorros en fondos de inversión, los fondos de pensiones, ¿qué son los fondos de pensiones? Si la mayoría de fondos de pensiones están en los fondos buitre, porque sí, es los que más interés le dan. Entonces, no, tú ahorra para la jubilación, ahorra para esto, ¿dónde se van esos fondos? Bueno, pues esos fondos, a la gente le dicen, no, la bolsa, esto, pequeño ahorrador, que el banco no te da nada, y pues te hacen creer en esa fantasía y periódicamente lo que hacen ellos es grandes movimientos de las bolsas para asustar al pequeño ahorrador y diga, uy, uy, que la bolsa se está hundiendo, vende ahora mejor que luego, y ellos hacen esos juegos para acaparar más. El claro. Banco Santander, en la crisis del 2008, compró, Emilio Botín, que todavía vivía, pues compró un montón de acciones del Santander en su momento más bajo, lo volvió a comprar la propia familia Botín, ¿no? Lo que tenían pequeños accionistas. Son momentos de acaparación. Entonces, lo que estamos viviendo es, podiendo estar el coronavirus, es las dimensiones que tiene esto como novedoso, porque todo esto lo estamos viendo, pero como novedad es todo ese control social de medios de comunicación. En estos momentos sí que hablamos ya de pensamiento único, todo es coronavirus y todo son pues lo que ellos quieren decir. Cualquier otra información somos conspiradores, incluso pues van a empezar a vetar con el control de los medios, que cada vez parece que está más cercano, diciendo que son noticias falsas y que son no sé qué, vamos a estar cada vez más apagados de lo que nos puede llevar a reflexiones racionales y al conocimiento. Sí, y sí. Claro, quien no conoce no puede organizarse, claro. No puede dar una respuesta. Yo siempre digo, ante una enfermedad hay que hacer un diagnóstico veraz. Luego, el diagnóstico puede ser muy malo, pero no es para darnos miedo, es para decir, oye, o reaccionamos o nos claro. morimos. Pues eso, lo que no quieren es que tengamos un diagnóstico veraz de lo que está pasando, porque solo con el diagnóstico veraz tenemos opciones de salvación como clase social, como grupo, como pueblo. O sea, y realmente las están pintando mal, porque cuando hablamos de estos 750 mil millones que va a emitir el Banco Europeo, Banco Central Europeo, para los países, que va a ser para dárselo a empresas, para dárselo a grandes corporaciones, para dárselo, lo vamos a volver a pagar nosotros. Claro, porque porque la gente no sabe, o mucha gente no sabe, que el Banco Central Europeo, como en Europa no existen bancas privadas, bancas propias, lo mismo que en Estados Unidos existe la Reserva Federal, donde hacen su propia moneda, pues entonces el Banco Central Europeo emite dinero que lo respaldan los gobiernos de la Unión Europea para dárselo a los bancos, no a los estados. Y son la banca privada la que luego presta a los estados, o presta a la familia, o presta a las empresas. Pero Banco Central Europeo, para que compre pruebas defectuosas. Por ejemplo. Que todo lo vamos a pagar. Claro, claro. Lo mismo que todavía no hemos conseguido levantar la cabeza y pagar los otros 65 mil millones que les dieron a la banca para levantarla de la crisis anterior, pues esto más de lo mismo. Entonces ahora pues nos va a tocar repartir 750 mil millones, o sea. Claro, y eso va a ser, pues nos van a decir que era necesario, que fue para hospitales y tal, que es mentira. Fijaros, aquí, ese es un dato que a mí me ha parecido muy, muy fuerte, los gastos de defensa. Los gastos de defensa metido la OTAN, o sea, todo lo que España, o sea, del presupuesto del Estado español, sí. Se va a defensa, no solamente a la UME y a no sé quién, ¿sabes? A la intervención que tenemos todo y a todo. Bueno, pues el presupuesto de 2018, que es el último año así consolidado, han sido 19.926 millones de euros. Yo siempre que hablo de esto digo, a mí no me suena nada y a la gente tampoco. Pero si lo dividimos por día, son 54,6 millones de euros al día, para al defensa. Día. ¿Sabéis cuánto vale montar un hospital medio, construirlo, equipararlo todo? Pues se está moviendo entre 7 y 9 millones. Fijaros, aunque fuesen 9 millones, con esto se podrían haber hecho en 2018 y equiparado 6 hospitales por día. Por día. O sea, ¿y qué va a pasar después? Pues que todavía vamos a tener más recortes, pero están poniendo el ejército en el centro de todo, se necesitará más control social, más gasto a la deuda pública, más gasto al ejército. Otro tema, por ejemplo, que me parece interesante compartir, se está diciendo que en Alemania hay un montón de afectados y que el índice de mortalidad es bajísimo, pero nadie nos dice que en Alemania tienen 800 camas, camas de hospital por cada 100.000 habitantes, y en España hay 297, ni tan siquiera la mitad, mucho menos de la mitad, por cada 100.000 habitantes. Y si hablamos de cama UCI, en Alemania hay 6 camas UCI por cada 1.000 habitantes y en España 2,4. Bueno, pues a pesar de las pocas camas que tenemos en toda España, que no solamente es la Comunidad de Madrid, que puede ser la más afectada por toda la privatización, pero toda España se ha estado privatizando. El País Vasco también ha disminuido las camas en más de un 10% desde 2008. O sea, el Estado español de media, desde el 2008, con la crisis y el recorte sanitario, se ha llevado una cama de cada 10. Sí. Bueno, 1,1. Entonces, claro, luego vienen estas cosas y estamos como estamos. O sea, que no es casualidad. O sea, pues los muertos, todo esto es lo que traen los recortes. Y es verdad, y es verdad. Y es verdad que los sanitarios que están ahora mismo poniendo toda su energía para curar a la gente merecen un aplauso diario, pero también es verdad que merecerían que no se hubiera recortado y que se les diera los medios que llevan reclamando desde que empezaron con todos estos recortes, precisamente los gobiernos, en vez de tanto aplauso. A la sanidad, la educación, el tema es ese. Y bueno, lo que nos tememos, que lo que hay detrás, si no tomamos conciencia y nos estamos dando cuenta que, por una parte, lo que hay detrás es otra gran crisis financiera, esta vez por la burbuja del dólar, y esto se va a extender a una profunda crisis económica porque todos los escenarios están abiertos. Mira, claro. La tecnología, la robótica lleva un nivel y no se veía el momento, por ejemplo, de introducir la robótica por la gran expulsión de mano de obra que va a haber. O sea, van a tener la oportunidad ofrecida en bandeja para cuando se acaben los ERTEs, o sea, vale, mientras estamos con el coronavirus no puede haber despidos, pero ¿y después? Las claro. organizaciones que pueden hacer las grandes industrias para meter la robótica todos de última generación, o sea, todo eso, o sea, toda esa reorganización, entonces el capital está ya viendo escenarios posibles y los está viendo desde nuestra domesticación, desde este gran miedo y a partir de ahora todo es posible. También la vuelta que queramos darle nosotros, desde claro. la consciencia y desde el conocimiento, podríamos plantearnos una autoorganización social. Sí, y además, en parte, a lo mejor es casi casi a lo que nos podemos ir viendo abocados, puesto que si este sistema lo que va a ir es expulsando a clases, lo que antes eran clases medias, que cada vez son más bajas, y las clases bajas, pues quizás a lo mejor a lo que nos vemos abocados es a la autoorganización, al comercio de proximidad, a las relaciones colectivas, a los grupos humanos que se apoyan mutuamente, porque quizás, entre otras cosas, tampoco nos va a dejar mucho más el sistema. Y no hemos hablado de Algo de lo que sí se estaba hablando últimamente, ahora con el coronavirus resulta que ya no hay cambio climático. Lo teníamos Ah, todos clarísimo lo del cambio climático hace un mes o 2 meses y ahora de pronto ya no hay cambio, ya ni siquiera se plantea el cambio climático y toda esta nueva vuelta de tuerca de la tecnología para con ese apoyo absoluto militar le vuelve a dar la espalda a todo el tema del cambio climático. y hablando de cambio climático, Paco, o sea, están muriendo cada día más personas por problemas de respiración y todo por el tema de la contaminación que hay en el mundo que lo que está con el coronavirus, ¿eh? Claro, O sea, en Europa mueren 800.000 personas por niveles de contaminación altos al año. 800.000 claro, personas. Y si exacto. pensamos en los 6.000 muertos que hubo el año pasado por la gripe o los 15.000 que hubo el año anterior, 2018, pues hombre, yo no estoy diciendo una muerte siempre es una tragedia, ¿no? Pero los niveles de mortandad no son tan altos como para quizás toda esta gran cortina de humo que es el coronavirus, que se lleva a algunas personas por delante, que se lleva muchos esfuerzos por delante, pero que quizás es esa, pues eso, esa cortina de humo que hace que estén ocurriendo todas estas cosas por detrás. Sí, es que esto es. Yo creo que los programas como el tuyo, Paco, pueden aportar mucho siendo campanillas de despertares de conciencia, de tomar conciencia. Es que estamos en los balcones, sí, porque nos falta aire y es curioso porque los balcones, por una parte, aplauden a los que están haciendo ese esfuerzo, pero es casi como el miedo del niño, aplaudo a quien me va a salvar y le sonrío porque me va a salvar, pero está machacando a sus vecinos, delatando si ha salido 2 veces a comprar el pan o si está saliendo a correr, llamando a las fuerzas, quiero decir, y aplaudiendo a que los detengan. Es decir, que estamos en un momento ahora muy contradictorio porque todo ese pensamiento único lleva tiempo trabajando el egoísmo, el aislamiento social, el sálvese quien pueda, el darwinismo social. Entonces creo que es un momento muy importante para reflexionar que, bueno, lo que nos dicen los medios, nos salvaremos unidos, pero esto no es el quédate en casa, esto es nos salvaremos unidos de este capitalismo salvaje si tomamos conciencia y empezamos a utilizar las redes y las cosas en este momento para realmente movilizar y decir que yo no soy militar, o sea, nos Claro. están militarizando todo, o sea, todos somos soldados, pues lo siento, yo es que no soy soldado, ni quiero serlo, pero nos están planteando todo como una guerra de contra no se sabe ya quién, que no es solo contra el virus, o sea, la gente está delatando, o sea, que esta salida de Putin y el otro en bicicleta. Creo que hay que darse cuenta de que estamos en un momento muy, muy crucial, no entre vida y muerte por el virus, no es ese el miedo, es entre una gran lucha titánica de bloques económicos, porque Claro. siempre se había dicho que no había respuesta al capitalismo, y aunque China tiene un capitalismo de Estado y la URSS hizo su perestroika y todo, se están dibujando distintas formas de entender el sistema y se han vuelto a perfilar muy claramente los bloques. Por Sí, primera sí, vez hay sí. alternativa para pensar cómo están funcionando los distintos bloques y qué queremos en general, no alinearnos uno a otro, pero qué tipo de sociedad queremos, qué tipo de economía, qué tipo de convivencia, lo que decías tú, o sea, cómo autoorganizarnos otra vez en el comunal, en cosas que han vivido durante siglos y siglos, o sea, porque hemos sido pueblo durante Sí, muchos, sí, muchos, sí. muchos siglos. Y el capitalismo, pues son los últimos y hemos visto lo destructor que es. Y es que ahora parece que no podemos pensar nada fuera del capitalismo. Y todos los pueblos tienen una historia rica en autoorganización, en comunal, en un montón de experiencias que habría que recoger. Y podríamos estar utilizando este tiempo de parón como para escarbar en nuestras raíces y empezar a plantear autodefensa económica y de supervivencia social. Sí, porque además el, bueno, va a ser un palo muy fuerte. El otro día leía un artículo de Juan Torres en el que comentaba que 3,5 millones de trabajos dependen en España de pequeñas empresas que no llegan a 5 trabajadores en total, que muchas veces suele ser un autónomo y que tiene 2 o 3 empleados y todo eso. Y todas esas pequeñas empresas, después de un mínimo un mes paradas, probablemente van a caer Sí. estrepitosamente. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. Estás escuchando Hoy desde aquí, un programa para pensar y desalambrar la lucha, la poesía, la historia, la solidaridad. En el 88.5 de la FM Granadina, los lunes a las 8 de la tarde y los domingos a las 9 de la mañana. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Sí, no se trata de asustar a la gente, pero sí que después de la crisis del 2008 hubo una desestructuración, un desmonte nuevo, pero además todo está organizado del sector industrial, porque lo que realmente genera riqueza, o sea, mueve, crea, es el sector industrial. Alguien tiene Claro. que tener un trabajo para después poder seguir de vacaciones, o Claro. poder ir a cenar, o poder ir a tomar las cañas, ¿no? Al sector servicios, o irse a la peluquería. Entonces, ese sector industrial y el sector primario, la tierra, y porque cada vez es más pequeño. Entonces, todos los países que desmontan su sistema industrial quedan totalmente a la intemperie de estos vientos de crisis, porque el sector servicios, si alguien no está generando riqueza, como digo, para después poderla gastar en el sector servicios, el sector productivo español, el tejido productivo, es muy, muy, muy endeble, porque su gran es el sector servicios, el turismo, hacia donde han querido ir dirigiéndolo. Decir, por ejemplo, que Euskadi, que era un emporio industrial, los años 60, 70, la gran industrialización, en estos momentos el sector industrial ya es menos del 20% de su producción, quiero decir, hasta en la zona, y Cataluña, ni os cuento cómo se ha desindustrializado. Entonces, el tema es que el sector servicios en sí, pues es eso, lo que tenga también 5 camareros, tenga no sé qué, y las pequeñas industrias que están abasteciendo pues al sector Al po servicios en la producción, o sea, Claro. pues a lo que demandan, pues sí, pues vemos empresas de vidrio, de no sé qué, tenemos colegios, pues para las cristaleras, escaparates, pero cuando todo eso se cae, se desmonta todo. Claro. Almacén, pues como pasó con el sector de la construcción, que también es un sector flojo, que había vuelto a tirar ahora, pero le va a pasar lo mismo. Entonces, no tenemos una industria potente. Todo eso primero se reconvirtió, las grandes reconversiones, y luego es que se lo han Sí. llevado a la India, China, ahí A tenemos el China. gran ejemplo de Zara y de tantos sectores, que hundió a toda la confección española, y todo lo han exportado, y bueno, pues siguiendo a esos grandes monstruos, que luego encima tienen paraísos fiscales todo, y deciden que van a dar no sé cuántos respiradores y ya nos están salvando la vida y los estamos Sí, haciendo buenos, precisamente por con eso, por comprar ahora 4 respiradores. Ahora ya son tan buenos los que llevan años sin pagar impuestos en este país. Y habiendo externalizado las empresas, se unieron a todo el sector de la confección y todo, o sea, pues donde había un trabajo bastante precario pero digno, o sea, en el sentido, pues ese es el modelo de economía que tenemos en España, es un modelo económico muy, muy débil. Pues bueno, Necane, no sé, después de dar este repaso a esta situación actual, podríamos seguir dándole vuelta al tema, pero no sé si básicamente hemos generado las suficientes preguntas para que todas las personas que nos estén escuchando también se generen. ¿Qué respuestas quieren dar? Me da la impresión, no sé, ¿te parece que no hemos dejado alguna cosa así por el momento? Porque además las Pues informaciones a mí no se me siguen ocurre, yo saliendo creo que hemos constantemente. hablado de todo. Sí. Hemos hablado de todo. Hombre, siempre hay datos, ¿no? Sí. Que cuando te pones a analizar cosas, pues de todo te chirría. Por ejemplo, se le está dando ahora mucho valor y está la OMS todos los días. Lo mismo que los militares nos dan la rueda de prensa, Sí. el responsable portavoz este de la OMS todos los días también dándonos su rueda de prensa y no sé si podemos decir a nuestros oyentes que solamente el 18% de todo el presupuesto de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, Sí. viene de los Estados miembros de la ONU y el 82% restante de sus presupuestos viene de la fundación de Bill y Melinda Gates, o sea, de Bill De Gates, Bill Gates. y viene el 82%, y que este señor, que es de los más ricos del mundo, siempre está en el panel de Forbes, de Forbes, de Forbes, de Sí. la lista Forbes de los más ricos del mundo, entre los cinco primeros, pues casi toda su riqueza está metida en farmacológicas y en investigación de vacunas y en tal. O sea, es que es todo muy curioso, ¿sabes? Todo, todo muy curioso, que cuando ves las ligaciones y el interés, aquí hay que dejar de pensar en los Reyes Magos, ¿eh? Y nos tenemos que empezar a Vaya hombre. cuestionar un poco los entramados de intereses y cómo tienen un interés muy específico en mentirnos y en que sigamos enganchados a las televisiones de pensamiento único y que cuando vayas a decir algo, yo tengo una amiga que me dice, no me cuentes nada, porque ahora no hay que meter miedo, lo que hay que hacer es pensamiento positivo, todos somos buenos y nos mandamos aquí todos los días un WhatsApp de yoga profundo y tal. A ver, hay que tener la mente en equilibrio, no tenemos que tener miedo como paralizador, sino Exactamente. alerta, alerta movilizadora, porque el miedo no nos deja actuar y el miedo nos lo están creando ellos, pero tenemos que ser muy, muy críticos y eso no es pensamiento negativo ni querer atemorizar, es querer despertar. Claro, y podemos, yo cuando algunas veces la gente plantea esas cosas, me acuerdo de aquella parábola, de aquella historia que cuenta los dos conejos que estaban diciendo si aquellos perros que venían a por ellos eran galgos o podencos, y no se paraban en pensar que eran perros que al final se los comieron. O sea, tenemos que ser conscientes de que de lo que realmente hay son perros y vienen a comernos. O sea que. Exacto. Pues, Bueno. Nekane, pues muchas gracias. De nuevo por dedicar este rato, aunque tú estés ahí en Euskadi y nosotros en Andalucía, dedicarnos este rato precisamente para eso, para que podamos reflexionar juntos y aportar toda esta cantidad de información que maneja. Pues gracias sobre todo a vosotros realmente por el trabajo que estáis haciendo por romper este pensamiento único. De verdad que vuestro trabajo es muy necesario, Paco. Muchas gracias a Bueno, vosotros. pues gracias a ti, pues estamos en contacto y esperamos que la próxima vez que quedemos para hablar haya unos temas que nos plantee poder ser tampoco pesimistas, realistas, pero viendo esas proyecciones que decíamos de proyectos futuros que nos pueden ayudar a todos a caminar mano con mano, no enfrentándonos. Vale, Hasta otro claro, día. vale, amor. Adiós.